Porque no importa lo que digan de nosotros. Porque somos libres, sin prejuicios, pero sobre todo somos personas. Libérate. Libérate. Libérate. Libérate. Libérate. Libérate. Sé tú mismo. Bienvenidos. Libérate, sé tú mismo. Hola Cris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes. Estamos una vez más aquí en Libérate, sé tú mismo por www.medusaradioactiva.org, un producto de Fundación Chesquicom Comunicación Juvenil. También damos el saludo a nuestros controles master Daniel Mendoza y Vladi Méndez. ¿Qué tal, Nellita? ¿Qué tal tu Semana Santa? Pues estuvo muy entretenido. Comiste bastante fanesca, supongo. Hartísima fanesca, me encanta. Creo que es lo mejor de comer. No, yo no, yo lastimosamente no puedo decir lo mismo. ¿No te gusta? No, de hecho, de las tradiciones culinarias del Ecuador, esa es la que menos me gusta. ¿En serio? La que más disfruto es la colada morada. Eso sí. Es buenísima. Pero falta mucho para noviembre. No importa, tocará ver de dónde me saco. Un vino hervido y le ponemos fruta. No inquietes, no inquietes. Lo lamento. Pero bueno, les recordamos que pueden encontrarnos en las redes sociales como Libérate, sé tú mismo, y en Twitter como arroba sé tú mismo libre. Pero bueno, ¿tú qué has escuchado de la religión y homofobia, religión y homosexualidad? Pues la verdad, he escuchado demasiadas confrontaciones que existen entre estos dos temas. Claro, no, es como juntar el agua y el aceite. Por eso mismo vamos a hablar hoy de ese tema tan polémico, la religión y la homosexualidad. ¿Qué piensa Dios? ¿Es bueno o malo? Pero vamos a hablar de eso. Pero antes nos vamos con un poco de noticias. Y en otras noticias, la bola de estambre más grande del mundo desapareció. ¡Qué aburrimiento! ¿Por qué no hay noticias interesantes? ¡Ey tú! ¡Sí tú! Escucha esto. Libérate, sé tú mismo, te trae las mejores noticias a continuación. Grupos GLBTI denuncian a tres programas de televisión. Los programas de producción cómica nacional, Vivos, La Pareja Feliz y Mi Recinto, junto a Los Compadritos, se transmiten por el canal de señal abierta Teleamazonas, TC Televisión y Canal 1. Están en la mira de la Defensoría del Pueblo. Esto porque la asociación Silueta X, que preside la activista GLBTI Diane Rodríguez, formalizó una denuncia contra estos espacios por una supuesta estigmatización. El documento fue entregado a la coordinadora zonal 8 de la Defensoría, María José Fernández, quien manifestó que entrará en trámite para que se inicie un proceso formal. La petición además cuenta con el respaldo de un considerable número de entidades defensoras de derechos ciudadanos. Y a propósito del tema, también les cuento que David Reynoso anuncia acciones legales contra Silueta X. El actor David Reynoso, quien dirige los programas cómicos Vivos y La Pareja Feliz, anunció acciones legales contra el grupo Silueta X, que interpuso una queja contra esos espacios por supuestos mensajes discriminatorios. Reynoso dijo que está dañando la imagen de sus programas con un objetivo político. En cambio, los Consejos Nacionales para la Igualdad entregaron a la Superintendencia de Comunicación una queja contra las estaciones Teleamazonas, Canal 1 y TC Televisión porque difunden programas de humor supuestamente discriminatorios. Jodie Foster y Alexandra Harrison ya son mujer y mujer. Pues sí, la oscarizada doblemente actriz Jodie Foster, la que era hasta ahora su novia, la fotógrafa Alexandra Harrison, se han casado, aunque se desconoce por completo los detalles de la ceremonia, como era de esperar. Ya sabemos todos que Foster es muy celosa de su vida privada. Es más, la escuchamos hablar abiertamente sobre su sexualidad a principios del año en un discurso durante la gala de los Globos de Oro en el que bromeó sobre el tema, diciendo que tenía un anuncio importante sobre qué hacer, diciendo que era soltera que sobre su salida del armario ya no hablaba porque ya había salido hacia millones de años, en la edad de piedra textualmente. Sobre Hedison poco sabía yo de su vida, aparte de saber que es fotógrafa y que tuvo una relación con Degeneres durante 3 años y terminó en 2004. Bueno, también sabía que la relación con Jodie Foster ya las pillaron de Bruges en octubre. La imagen es la cabeza de un post. Muy bueno, ¿no? Que viva las novias, ¿sí o qué, Neguita? Que viva el amor. Que viva el amor, que viva las novias, menos los que estamos solteros, ¿no? Soy, no, sí. Bueno, tú sí eres soltera, ¿sí que? Sí, soy soltera y... Aunque okay, te va bien, ¿no? Según sé, te va bien a ti. Pásame un poco de tu suerte, ¿no? Just my lucky. Toma. Pero bueno, dime, ¿qué opinas tú acerca de estas cosas que Silueta X denunció? Me parece bien, porque creo que muchas veces, de hecho, los chistosos, estos payasos, o sea, se pasan con el irrespeto a las personas, o sea, no me parece. A mí, por ejemplo, estos programas me parecen de último. Yo creo que este tipo de programas, es más, ni siquiera deberían salir. Claro, y cabe destacar, mejor dicho, que Diana Rodríguez no solo está denunciando por las prácticas de homofobia, por las prácticas que hacen quedar mal a los gays, sino también todo el machismo, cómo hacen quedar a los Montullos y todas esas cosas. Claro, o sea, se burla de los demás para que congraciarse ellos y encima no me parece. Claro, lamentablemente David Reynoso, actor de Vivo, un personaje conocido aquí en el Ecuador, ya puso como una... contradenuncia. Claro, una contradenuncia, una acción de protección para que no le saquen el aire, ¿no? En vez de aprender a hacer humor bueno, como el humor que se hacía antes. Más, ¿sí? Respeto y tolerancia, trata de... Más que tolerancia, solo respeto. Porque sí como hacer un humor sano. Sí, pero a ellos no mismo les funciona. No les funciona. Buscan cualquier salida para seguir haciendo su basura televisiva. Claro. Así que... la televisión, bueno, es mala, no me entiendo. Escuchen la radio. Radioactiva. Exacto. Pero bueno, vamos ahora con un poco de comerciales y enseguida regresamos con más de tus programas de todos los sábados aquí en Libérate, sé tú mismo por www.medusaradioactiva.org. El incesto, la violación a las niñas por un familiar o tutor, padre, abuelo, tío o hermano, sucede cada día. Y de eso no se habla. Dime quién te hizo eso, mi niña. Estás embarazada. En Ecuador, 3.453 niñas menores de 12 años son madres. Todas han sido violadas. El Código Penal Integral manda a la cárcel a las mujeres que abortan. ¿A ti qué te parece? Movimiento de Mujeres del Ecuador. Si todas somos personas, seres humanos, ciudadanas, ciudadana. Si todas nos enamoramos, nos emparejamos, o si todos hacemos familia, ¿por qué hay personas a quienes la sociedad les cuestiona su amor, sus familias, su vida, y el Estado les arrebata sus derechos, haciéndolos ciudadanos de segunda? ¿Por qué hay discriminación hacia las lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales? Básicamente porque estamos llenas de prejuicios. No conocemos, no queremos conocer. Esta no es una campaña simplemente por el matrimonio entre personas del mismo sexo, no. Es una campaña por una sociedad más justa e igualitaria, en la que todas las personas tengamos la libertad de elegir quiénes somos y con quiénes queremos compartir nuestra vida, con el acceso igualitario a las mismas instituciones sociales y a la misma protección jurídica. Establecer diferentes instituciones con diferentes nombres para el mismo fin, dependiendo de si eres heterosexual o homosexual, es denigrante y discriminatorio. Esta es una campaña por la igualdad y la dignidad humana. Si es el mismo amor, ¿por qué no los mismos nombres? Matrimonio civil igualitario. Los mismos derechos con los mismos nombres.

que... Les comentamos que a pesar de los avances de la ciencia y del desarrollo de los derechos humanos en sociedades cada vez más plurales y complejas, las más recientes posiciones vaticanas frente a la homosexualidad han cambiado un poco con las declaraciones que ha dado el Papa Francisco. Si una persona homosexual tiene buena voluntad y busca a Dios, yo no soy quien para juzgarla. En cuanto a la Biblia, expertos en las Sagradas Escrituras han demostrado que la Biblia no dice nada en contra de la homosexualidad. Sí se menciona actos sexuales entre personas del mismo género en ciertas situaciones, pero eso solo en unos 6 versículos en toda la Biblia. Y cuando uno estudia al fondo, en su idioma original, hebreo y griego, cada uno de estos versículos y su contexto toma en cuenta la cultura de la época que cada uno fue escrito. Se observa en cada caso que hay problema en la traducción y o interpretación tradicional. Se nota que en realidad no hay ninguno de estos versículos una base para condenar a la homosexualidad como tal. Al contrario, creemos que nuestra sexualidad sea heterosexual, homosexual u otra. Es un don de Dios y algo que se debe celebrar dignamente. La Biblia incluye varias narraciones que pueden inspirarnos sobre amor profundo entre personas del mismo sexo, Ruth y Noemi, de la cual el mundo heterosexual tomó de una de sus favoritas promesas matrimoniales: iré a donde tú vayas. Sé lo que puede encontrar en la Biblia, en Ruth 1, versículos 16 y 17. Otra referencia es David y Jonathan, el capitán romano y su criado Lucas, en Lucas 7, versículo 2 al 10. Y David, al hablar de su amor de Jonathan, dice: con cuán dulzura me trataste, para mí tu amor superó el amor de las mujeres. Más delicioso para mí tu amor que el amor de las mujeres. Samuel, versículo 1 al 26. También nuestros oyentes pueden interactuar con nosotros a través de Facebook, programa Libérate, en Twitter como @ sé tú mismo libre. Ahora, ¿tú qué piensas, Neyita, de esto? Pues, como ya dije, si hay amor, para mí, bien puedan, haga lo que se le dé la gana, no me entiendo. O sea, sí, o sea, yo respeto mucho eso, yo creo que si se aman, si se quieren, no afecta en nada a otras personas, no sé por qué. ¿Sabes que igual, indagando un poco, haciendo la producción del programa, vi que en los pasajes bíblicos que de esto se basan, más bien estaban condenando a la prostitución como tal? Tengo una visión totalmente distinta, ¿no? Pero bueno, en tal caso, antes de ley debió haber la homosexualidad, solo que mucho más taponado, ¿no? Claro, eso sí, acuérdate que antes la homosexualidad era un tema demasiado espantoso, eso sí, enseguida decían y enseguida te condenaba. Claro, sobre todo hay que tomar en cuenta que antes por, no sé, recelo, no más que recelo, no se escuchaba con mucha frecuencia este tipo de temas. Es por eso que la gente no lo veía como una cosa aterradora, ¿me entiendes? Es como que ponte Rudy y Noemí. Bueno. Entonces, no, obviamente era una situación totalmente distinta. Después empezaron los estereotipos y las discriminaciones por algo totalmente estúpido. Que sí. La sociedad se encarga de crear estos. Un saludo para Marcos Cadena, que nos está escuchando a través de www.medusaradioactiva y nos dice a través de Facebook: tengan en mente que David amaba a Dios con todo, y lo que expresa Jonathan es un amor filial, es decir, un amor de hermano, y que por esa razón mismo le dice hermano. Tendríamos que regresar al hebreo para saber cuáles de las 7 definiciones de amor se refiere a los que estamos perdidos, pero aún si lo menciona como hermano respecto a lo que fue su amor, fue mejor que el de las mujeres. Ahí está la clave, porque David era muy promiscuo, así que se refería a la compañía de Jonathan era más grata que el sexo porque era su hermano. ¿Qué piensas de eso? Chuta. La verdad, no sé qué decir. Y también mandamos un saludo a Nelly, que también está en sintonía de www.medusaradioactiva.org. Gracias por escucharnos, Nelly. Sí, gracias por escucharnos. Daniel Mendoza te manda un mega besote para ti. Pero bueno, regresando al tema, también es interesante ver tantas posturas que ahora se tienen. Igual más adelante vamos a ver las iglesias, inclusive las iglesias que aceptan la homosexualidad. ¿Tú sabías que existían una de esas? Sí. Claro, pero hay iglesias que las inclusivas, que igual aceptan a los gays, pero con esperanza de que se sanen algo que no es, ¿no? Claro, es que muchas veces estas iglesias también tienen la visión de que debe transformar algo que no se transforma, que ya es nato. Entonces, se creen con la capacidad de poder manipular, transformar. ¿Qué pensarán, no? Claro, y a través de Facebook también dice la cuenta OddGuiaGLBTI. Pero ¿quién puede afirmar o negar una cosa tan paradójica? Las emociones negativas o positivas son exclusivamente de dominio humano. La divinidad o lo llamado mundo espiritual carece de estos impulsos electrónicos generadores de estos mecanismos, porque atribuirle esa responsabilidad a la imagen dogmática de algo que es cuestionable en la actual sociedad y es la verdadera existencia de que este ser supremo llamado Dios. Espero no ser tildado de ateísmo o descontextualizar mis palabras. Claro que no, tú tienes tu libertad de expresarte aquí en Libérate, ¿no? Para algo a mí mismo es Libérate de tu mismo. Pero bueno, hay que entender bastante de que independientemente de lo que pensemos o de lo que diga la Biblia, hay un Dios de amor que es el Dios que todos aman, que es el Dios que igual nos ama a nosotros, seamos negros, blancos, altos, pequeños. Él no nos juzga por nada lo que hacemos, no sé por qué las demás personas se creen con la capacidad de juzgar, o sea, me parece... Más que nada las personas, las religiones que inculcan a las personas a hacer eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero bueno, ahora vamos a presentar una canción que no tiene nada que ver con el tema, pero aprovechando que es sábado, para aprendernos un poquito si es que vamos a salir hoy de farra, ¿no? Lo que vamos a escuchar es Travesuras de Nicky Jam. Te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido mantenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer travesura. Que a mí se me cabe de tu cuerpo y cuando te pones a hablar mi mente está imaginándome el momento, el lugar. Perdóname si te molesto o si te sueno muy directo. Yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer en mar. Lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no. Vamos a olvidarnos del teléfono. ¿A dónde llego? Tú dímelo. Lo que yo te haga no vas a olvidar. Como te dije, déjate llevar. Una aventura te voy a dar. Dime si conmigo quieres hacer travesura. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. Y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido mantenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer travesura. Puedo contener, no me puedo.

de cada 4 norteamericanos ha aparecido en televisión? ¿Sabía que más del 61% de todas las conexiones de Internet lo son con sitios de sexo? Cada día, 21 bebés recién nacidos serán entregados a los padres equivocados. Por término medio, una persona ingiere 8 arañas al año. Cannabis es la droga que más se consume en el mundo. Por término medio, una persona se ríe 13 veces al día. Elvis era originalmente rubio. Oye, con esta canción de fondo, como que ya me está dando ganas de bailar, ¿no? Vamos de farra, hoy sábado. Claro, y a propósito, también les invitamos a la Disco Beach. A los tiempos que les hago este anuncio, pues la Disco Beach las espera este sábado, como todos los sábados, en la 6 de diciembre y República, diagonal a la parada La Paz de la Ecovía. El costo es 2x15 hasta las 11 de la noche y pasada las 11 de la noche, $10. Recuerden que hay barra libre de ron, vodka y whisky hasta la medianoche. Y más que nada, una buena farra que les espera con DJ Diego Molina y DJ Gianabel. Así que ya saben, si tienen ganas de salir a farrear, aprovechen esta promoción 2x1. ¿Tú vas a salir ahora? Tal vez, esperemos a ver qué hay. Sí, yo también, ¿no? Y sí, que va a ser farra para mí, ¿no? Ya quiero que sea la noche para farrear a los tiempos. Sí, farra hasta abajo. Pero bueno, te cuento que entre las iglesias inclusivas que aceptan a las personas LGBTI se encuentra la Iglesia Episcopal, la rama principal en Estados Unidos de la comunión anglicana, con alrededor de 2.4 millones de fieles y con más de 400 años, provocó la ira de los fieles y más de 400, perdón, provocó la ira de los anglicanos del resto del mundo en el 2003 al consagrar a Kenny Robinson como el primer obispo presidente de esta confesión, que es abiertamente gay y que vive en relación de pareja. En el 2006, después de 30 años de existencia del permiso para ordenar mujeres, la iglesia eligió por primera vez en su historia a una mujer como vicepresidenta. Su nombre es Catherine Jeffers Scorry. Los episcopales han designado un panel de teólogos para que preparen un informe sobre la homosexualidad en la iglesia, que incluye también a gays y lesbianas, lógicamente. También está la Iglesia Unida de Cristo. Es una de las denominaciones más progresistas del protestantismo en Estados Unidos, con 1.4 millones de adeptos y 6.000 congregaciones. En el 2005 se convirtió en la primera denominación cristiana en promover los matrimonios del mismo sexo. Pero mucho antes, de 1972, ordenó a la primera persona abiertamente gay dentro de un ministerio de una denominación protestante e histórica, el revolucionario William Johnson. La ordenación de la primera ministra lesbiana Ann Holmes le siguió después en las 3 décadas subsiguientes. El sínodo general ya ha instado a la igualdad de los derechos para las personas gay y para hacer un llamado a las congregaciones a darles la bienvenida a mujeres y a hombres homosexuales o bisexuales. Un saludo a la cuenta espiritual gay, Dennis White Cole, que nos están escuchando. También se encuentra la Iglesia Evangélica Luterana en América. Mucha atención con esto, porque también aquí en Ecuador existe la Iglesia Luterana. Es la mayor denominación luterana de Estados Unidos, con 5 millones de fieles y aproximadamente 10.600 congregaciones. En el verano de 2009, su cuerpo legislativo votó a favor de una resolución en la que se permite que personas abiertamente gay y lesbianas con relaciones de pareja puedan acceder al pastorado. Con ello se abolió la regla que prohibía ordenar a homosexuales no célibes y se readmitió a aquellos que habían sido expulsados por hacer pública su orientación sexual. A raíz de eso, un grupo de parroquias se desfilaron y crearon una nueva denominación. Por otro lado, también está la Iglesia Presbiteriana, que es una rama del protestantismo con 2.3 millones de adeptos y 11.000 congregaciones, que suele confundirse con la Iglesia Presbiteriana en América. Una denominación más pequeña y filosófica más conservadora. En mayo del 2011, después de 33 años de debate, se votó a favor de un cambio de su constitución que permite que a personas abiertamente gay en relaciones de pareja sean ordenadas como ministros, diáconos, líderes y laicos. Se espera que en el 2012 la Asamblea General de los Presbiterianos modifique la definición canónica del matrimonio para incluir a las parejas del mismo sexo. La Iglesia Cristiana de la Comunidad Metropolitana. Esta iglesia seguramente lo pueden han escuchado, los que han visto la película Plegarias para Bobby, pues aparece ahí como la iglesia a la que Bobby asistió antes de su suicidio. La iglesia de la comunidad metropolitana, conocida por sus siglas ICM, también conocida como la Fraternidad Universidad de las Iglesias de la Comunidad Metropolitana, siglas FUICM, es una iglesia cristiana inclusiva, ecuménica e interconfesional. Su orientación teológica es liberal. La iglesia de la Comunidad Metropolitana es observadora oficial del Consejo Mundial de Iglesias. Participa en el Concilio Nacional de Iglesias de Estados Unidos, en el Consejo Nacional de Iglesias de Dinamarca y en el Foro Europeo de Grupos Cristianos LGBT. ¿Qué opinas? ¿Sabías todas estas iglesias? Pues no sabía que había tantas, ¿no? Pero interesante poder conocer un poco más sobre este tema. Pero como hay tantas, también hay otras tantas que discriminan. Ya sabemos cuáles son, ¿no? Pero vamos a tenernos un poquito al margen de este conflicto. Sí, de hecho, por eso mismo ahora como que he dejado de asistir a las iglesias por tanta discriminación que he tenido y porque siempre se manejan el mismo discurso de que te condenan y que por poco los gays se van al infierno y que no son hijos de Dios, que están poseídos. O sea, el típico discurso que siempre se viene manejando, ¿no? Sí, me parece muy mal. Pero bueno, habrá que conocer alguna de estas iglesias para ver qué sí, es lo que fomentan. Sabes que me parece Francisco Yasamín, que si es que está escuchando, también le mando un gran saludo. Él es quien administra la cuenta Espiritual Gay. Me invitó a la iglesia luterana, que justo es atrás del Hotel Quito. ¿Y qué tal? No he ido todavía. No, pero eso sí, si voy a ir, voy a ver qué tal es y todo eso, porque en lo personal me llama bastantísimo la atención ver cómo... cómo dan aceptación, ¿no? Sí, claro, ver cómo dan aceptación y todo eso. Sí, es un tema bastante interesante. Sería bueno poder conocer un poco sobre estas iglesias. Claro, así que bueno, avísame, si les vas. Prometo a mis oyentes tener un reportaje acerca de este tema a más profundidad. Y también les recuerdo que el Parque Comandá abre sus puertas de martes a domingo en el horario de... de martes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la noche y los sábados y domingos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados, domingos y feriados en ese horario. Así es, y también les cuento que ya mismo se acerca el mes del orgullo GLBT y un mes lleno de fiesta en donde podemos ser y podemos expresar abiertamente nuestra sexualidad, ¿no? Interesante poder... claro. Expresar. Expresarse. Claro, este me parece que va a ser en mayo, junio, no recuerdo muy bien las fechas, pero que va a contar con bastantes actividades, como son foros en las universidades, muestras fotográficas, carrera de tacones y más que nada la marcha y el festival GLBTI que siempre se realiza cada año. Y nosotros como Medusa Radio y Libérate Tú Mismo también estaremos presentes de ahí para dar la cobertura y así que ustedes conozcan a profundidad y más que nada también se integren y conozcan estas actividades para que asistan. Así que estén pendientes de la programación de Medusa Radioactiva y de Libérate Tú Mismo para que puedan participar de estas actividades GLBT. Así es, igual en la Marcha del Orgullo GLBT y estaremos transmitiendo en vivo como ya hemos hecho en otras marchas. Pero bueno, Neyita, lamentablemente el tiempo vuela y se ha acabado el programa, ¿no? Es momento de despedirnos. Espero que este tema haya sido de su agrado. Así es, te agradezco a ti por estar aquí, también a Vlad y Dani y Manu, que después se integró. Gracias por hacernos con todos, chicos, y con nosotros será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Neyita, por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Te espero el próximo sábado. Y les dejamos con esta canción de I Love It, de Icona Pop, para seguir con la farra y prepararnos también para lo que se viene esta noche. Yo soy Cristian Flores, me despido hasta el próximo sábado. Tengan una buena semana y Dios mediante nos escucharemos.